En primer lugar, van a las urnas en la provincia de Buenos Aires 450.000 trabajadores y trabajadoras. Es la única central, y esto no va en detrimento de nadie, sino que nosotros creemos que este es el camino. Es la única central que elige desde el secretario general a nivel nacional hasta el vocal y revisor de cuentas de la ciudad más alejada de la capital federal por el voto directo y secreto de sus afiliados. Por lo tanto, es un dato de democracia sindical sin ningún lugar a dudas. Vos ahí viste en el clavo, en el tema de lo formal. Es cierto, en la provincia, por ejemplo, hay 63 regionales, de las cuales solo en 8 hay oposición. Por lo tanto, todo haría pensar que con un caudal relativo de votos estaríamos ganando. Pero en realidad, nosotros el 11 de agosto no queremos que sea un hecho administrativo, un hecho técnico para ver quién administra la CTA en el tiempo que viene. Vamos hacia la construcción de un dato político. Nosotros queremos que vote más del 50% del padrón y que obviamente la mayoría de ese padrón vote a la lista 1 Germán Abdala, Nación, en provincia, en este caso en Cañuelas. Y para que eso suceda hay que explicarlo, hay que explicarle al compañero y compañera que deje un cachito de su tiempo tan necesario para sobrevivir en estos tiempos y vaya y vote. Y la verdad que tiene que ver con que nosotros necesitamos un respaldo a las urnas de lo que venimos planteando en el escenario político nacional. Nosotros creemos que de esta crisis generada por el neoliberalismo y profundizada por la pandemia, se sale con una propuesta basada en la soberanía, en el trabajo digno y en la producción sustentable. En la soberanía porque como pueblo debemos forjar nuestro propio destino, nuestro propio camino, lo más alejado posible del Fondo Monetario Internacional, de los organismos internacionales. Cuando ellos se metieron en la vida económica y cotidiana de los argentinos y argentinas, no nos fue nada bien. Con trabajo digno porque nosotros entendemos que hay que recuperar la centralidad en el trabajo como ordenador de nuestras vidas. Esto no quiere decir que no vamos a seguir planteando, exigiendo y peleando por los alimentos que tanto necesita una parte importante de nuestro pueblo. Muy por el contrario, lo vamos a seguir haciendo porque hay una emergencia alimentaria a resolver. Pero el objetivo estratégico para nuestra central es recuperar la centralidad en el trabajo digno como ordenador de nuestra vida y crecimiento a lo largo de nuestra vida. Entonces, para nosotros es clave en este sentido. Y producción sustentable porque creemos que hoy cualquier producción primero tiene que preservar el ambiente. Hoy tenemos serios problemas en relación a esto. Y en segundo lugar, porque la producción que tiene que primar en la Argentina no es aquella que está pensando en otras latitudes del mundo, aquella que está pensando en los mercados chinos, en los mercados estadounidenses, en los mercados franceses, y en todo caso el argentino y argentina la pieza un costo. Tenemos que privilegiar esa la producción que necesita del argentino y la argentina de a pie y que necesita que le vaya bien, el supermercado del barrio, el almacenero, el kiosquero, el pequeño productor, pequeño empresario, ese que no vive de la exportación, sino que vive del consumo interno, es el que debe crecer. ¿Por qué? Porque el kiosquero de la esquina, de cualquier barrio de Cañuelas, necesita venderle a los vecinos y no al mercado chino. Entonces necesita que al vecino le vaya bien, que tenga plata en el bolsillo. Nosotros vamos en esta elección a plebiscitar esta propuesta. Y no da lo mismo que vote el 10%, que vote el más del 50% del padrón, y no da lo mismo que la inmensa mayoría vote a nuestra lista o no lo vote. Por eso queremos explicarlo, yo agradezco la posibilidad de poder explicarlo en esta radio y en todos los medios donde me lo permite. Nosotros vamos a plebiscitar una propuesta de salida a la crisis basada en la soberanía, el trabajo digno y la producción. Y desde ahí estamos dispuestos a convocar y a caminar junto a otras centrales sindicales, contra otras organizaciones sociales, religiosas, movimientos de mujeres, con todos aquellos y aquellas que se animen a transitar el camino de poner de pie una propuesta que mire a la gente y para la gente, sobre todo a los sectores más humildes. Ese es el desafío que tenemos. No vamos a esperar la elección para esto, el día 20 pasado y mañana también. Hicimos y vamos a hacer distintas asambleas, actos y movilizaciones, porque estamos planteando en torno a esta propuesta algunas medidas de emergencia. Por ejemplo, un ingreso básico universal para cada trabajador y trabajadora que es informal o que no tiene trabajo, de tal manera de que su familia esté por encima de la línea de indigencia y de esa manera terminar con el hambre. 11 millones de compatriotas no están comiendo bien. Planteamos también la necesidad de un aumento de emergencia para el sector público, esto para los estatales, municipales, provinciales y nacionales, y para el sector privado, y obviamente aumento de jubilaciones, y todo esto acompañado con el control de precios, un control efectivo de precios. ¿Por qué planteamos esto? Porque creemos que la inyección de recursos en la comunidad va a aumentar el consumo, eso va a significar mejorar las condiciones de alimentación que hoy tienen vastos sectores de nuestro pueblo, pero también va a significar la reactivación económica de este sector productivo y comercial que depende del argentino y argentina de a pie. Estamos planteando esas medidas de emergencia, lo quiero decir esto porque sí. Lo nuestro no es del 11 en adelante, lo hicimos en el puente Pueyrredón hace varios días atrás, y obviamente podemos fundamentar de dónde se saca la plata, cómo entendemos nosotros que se debería hacer el control de precios, pero bueno, el tiempo del desarrollo de eso lo decidís vos que sabes el tiempo que tenés en el programa. Oscar, justamente recién mencionabas algunas de las propuestas que van impulsando de los sectores, mencionabas el salario básico universal, justamente con la llegada de Silvina Batakis como nueva ministra de Economía de la Nación, son varios los sectores justamente que se esperanzan con la creación del salario básico universal. ¿Lo ves factible y crees que se pueda avanzar en la creación del mismo? Bueno, es una pregunta que me parece es clave, es la base para después de seguir reflexionando, porque uno puede hablar y por ahí no es factible de realizar. Hay 11 millones de compatriotas que no están comiendo bien. El ingreso básico universal significa reordenar, reasignar el 0,9% del Producto Bruto Interno. Parte de ese 0,9 ya se está invirtiendo en planes sociales, ¿me seguís? Uh-huh. Por lo tanto, habría que agregar menos del 0,9 para poder terminar con el hambre en la Argentina. Además, hay 2.300.000 compatriotas que están en el plan Potenciar Trabajo y en el plan Progresar que cobran por debajo del salario mínimo vital y móvil. Si uno lo pone en línea al salario mínimo vital y móvil, esto sumaría en total el 2% del Producto Bruto Interno, pero insisto, quizás la mitad ya esté invirtiéndose en materia de políticas sociales. Por lo tanto, no es que hay que incorporar un 2% más, sino que es menor lo que hay que incorporar. Claro. Pero lo que queda claro, que en una Argentina que crece, que es observada en el mundo por su crecimiento, se puede hacer, es una decisión política. O sea, se puede hacer en términos económicos. Ahora bien, está claro que los dueños de la Argentina, esos mismos que no quieren poner un peso, que no quisieron poner un peso para la pandemia, yo te recuerdo que por el impuesto a las grandes fortunas, o el impuesto solidario, o el aporte solidario, como se llame, sí, tuvimos que movilizar en plena pandemia cuando no había ni vacuna, tuvimos que llenar el Congreso para que por única vez esos 114.000 argentinos y argentinas que tienen declarado más de $1.000.000, imagínate cuánto más deben tener sin declarar, pusieran por única vez el aporte. Imagínate si nosotros vamos por terminar el hambre en la Argentina de tal manera que tengan que poner aunque sea un mango más. Además de tener razón, y acabo de fundamentarte las razones y la factibilidad, sí, hay que tener fuerza organizada. Entonces nos parece que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, para quien muchos de nosotros trabajamos para que esté ahí, y que tiene como mandato la reparación de derechos, no la quita de derechos, para que pueda llevarlo adelante, tiene que sostenerse de algún lugar. La última elección la perdió el Frente de Todos, aunque la sociedad no giró a la derecha, simplemente el éxodo de votos del Frente de Todos, que no fueron a las expresiones de derecha, sino que no fueron a ningún lado, hizo posible que Juntos ganara. La única posibilidad que pueda tomar este tipo de iniciativa, perdón. Sí, por favor. La única posibilidad que pueda tomar ese tipo de iniciativa es sosteniéndose en las organizaciones populares. O sea, que para tomar esa decisión hay posibilidades económicas. Lo que falta es una decisión política. Y para tomar una decisión política en ese sentido, hay que recortarse sobre los sectores populares. Creemos que este tipo de decisiones debe ir acompañada de la convocatoria a las centrales sindicales, a las organizaciones sociales, insisto, a las organizaciones religiosas, a todos aquellos y aquellas que estén dispuestos a transitar el camino de un país para todos. No digo para expropiarle a los grandes dueños de la Argentina, porque quizás no hay condiciones hoy, pero sí para negociar en mejores condiciones, por ejemplo, que el control de precios sea efectivo y entonces desvincular los precios locales de los precios internacionales en lo que hace a alimentos, a energía y a insumos extendidos, ya sea por el aumento de las retenciones o porque se definan stock de importación. Por ejemplo, establecer con el pequeño productor, pequeño comerciante y con los trabajadores y trabajadoras el control de precios por cadena de producción desde su desde el principio hasta el final, hasta el último lugar de comercialización, o avanzar estrictamente sobre un congelamiento de precios a la vez que haya aumento de salario y jubilaciones, para que realmente aumente el consumo. Estas tres medidas solo se pueden sostener si tenés un pueblo movilizado. Quizás haya que volver a la fuente del peronismo. Perón gobernó a Plaza Llena, no lo hizo por medio de una nota, hablando bonito o diciendo lo que había que hacer. Cada vez que tenía que tomar una decisión, llenaba la Plaza de Mayo. Claro. ¿Qué conclusión te dejó justamente la primera reunión de Silvina Batakis, ministra de Economía, con dirigentes del Fondo Monetario Internacional en la jornada de ayer, en la que Cristalina Georgieva, presidenta del mismo, remarcó que fue una reunión productiva? Yo creo que cambio de rumbo en la Argentina. Nosotros ya cuestionamos el cambio de rumbo que inició Guzmán. Silvina Batakis ratificó el rumbo de Guzmán. Tengo dos perros que se ponen a ladrar y a pelear cuando yo estoy haciendo una nota o algo por el estilo. Y entonces me distrae para que sepan cuáles son los ruidos que hay abajo. No, digamos, por favor, se entiende. Son hermosos, pero bueno, hacen eso. Y decía que el rumbo se ratifica, por eso nosotros estamos en la calle, no sosteniendo políticas de gobierno, sino poniéndonos a la conciliación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y estamos apelando al presidente de la Nación a que cambie el rumbo, porque si cambia el rumbo van a suceder dos cosas. La primera es mejorar las condiciones de vida de millones de compatriotas, que no quiero volver a plantear porque son los argumentos. Sí. Y la segunda, que se va a empezar a construir la posibilidad de recuperar el volumen electoral que se perdió en la elección de medio término y evitar así la restauración neoliberal que está a la vuelta de la esquina en el 2023 si no se cambia el rumbo. ¿Por qué? Porque la sociedad no giró a la derecha, como nos quieren hacer creer. Lo que sucedió es que el Frente de Todos perdió 4 millones de votos, que no fueron a Juntos, ni a Per, ni a Milei, no fueron a ningún lado, y que solo se van a recuperar si se enfila por la política de reparación de derechos. Porque esos 4 millones de votos votaron a Alberto Fernández el 27 de octubre de 2019 con la esperanza de que se alumbrara un nuevo tiempo donde se empezaran a mejorar sus cosas en relación del trabajo, el salario, la vivienda y demás. Al no poder haberse dado eso, y yo no digo que no se quiso, porque hubo una pandemia 2 meses después de que asumió el gobierno, y yo creo que este gobierno va a ser recordado por lo bien que manejó la pandemia en términos sanitarios, pero si no cambia el rumbo también va a ser recordado por no haber podido resolver la deuda social que dejó el neoliberalismo de Macri. Entonces, tenemos 9 meses. 9 meses, y ya me pongo como militante del Frente de Todos. 9 sí. meses para recuperar el rumbo de la reparación de derechos y generar la sensación en esos 4 millones de votantes que no votaron al Frente de Todos que se puede reencauzar el camino e ir por una política más peronista, más distributiva, que en definitiva es de lo que estamos hablando. Si eso no sucede, es muy probable que la conflictividad social crezca. Es muy probable que esa conflictividad social, en lugar de nutrir al presidente para que se fortalezca la discusión con los dueños de la Argentina, sea cuestionamiento al propio presidente y que la restauración neoliberal esté a la vuelta de la esquina. Nosotros aspiramos, se lo hemos dicho a Alberto Fernández, que se nutra del conflicto social para sostener decisiones redistributivas. Que si se nutre de ese conflicto social, va a tener la fuerza que hoy no tiene. Que la sociedad no gira a la derecha, sino que advirtió que si no se va por el camino de reparación de derecho es muy probable que se pierda el consenso que hizo posible el nuevo gobierno. Y si eso sucede, estaremos en problemas serios, porque la vuelta del neoliberalismo va a significar una ofensiva que nos va a llevar mucho tiempo de resistencia y no de reparación. Colo, las últimas dos, ya agradeciéndote por el tiempo, me quedo en ese rol de militante que hacías mención recién y te consulto. ¿Crees que a nivel nacional hay una falta de conducción? Y en caso de que haya una falta de conducción, ¿quién debería hacerse cargo de esa conducción que hace falta? No, yo creo que hay una conducción creciente, que es la de los organismos internacionales y la de los grupos económicos. Creo que hay una puja de caminos a llevar adelante. Mira, yo te doy el ejemplo de la vía troncal del Paraná-Paraguay. Yo estoy activamente planteando la necesidad de la reestatización de esa vía que fue concesionada en el 95 por Carlos Menem, que hace que los puertos, el dragado, el balizamiento de una de las vías navegables más importantes del mundo esté en manos de las multinacionales belgas, estadounidenses, chinas y francesas, por mencionar cuatro, y que Sí. hace que se lleven entre 34.000 y 54.000 millones de dólares por año para distintas latitudes del mundo y que poco quede en la Argentina. ¿Qué estamos planteando nosotros? Que se venció la concesión, bueno, que se restatice el dragado, balizamiento y peaje para poder tener un mayor control y captar rentables para salud, educación, niñez, para tantas cosas que se necesitan, ¿no? Salario, condición de trabajo. Ahora, el principal objetivo que encontramos en su momento fue el fallecido ministro Meoni en el Ministerio de Transporte, que planteaba la necesidad de volver a concesionar esa vía troncal. Y el principal aliado que encontramos es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que planteó en Rosario, en la reunión del ente regulador de la vía troncal del Paraná, cuando ya tenían la estrategia de volver a privatizar, dinamitó esa estrategia y dijo, hay que volver a estatizar, y fijó una posición, a mi entender, patriótica. Ambos del frente de todos, ambos con peso en las estructuras de gobierno, ¿correcto? Bueno, hay un debate. Yo no tengo ninguna duda que en esto, o sea, desde mi postura militante, yo no tengo ninguna duda para lo que trabajé, para lo que construí, y para lo que convoqué a votar, para un cambio de rumbo del macrismo, citaba derechos permanentemente, bueno, que el rumbo cambie para evolución de derechos y para conquista de más derechos. En el caso del río Paraná, por ejemplo, claramente la posición del gobernador es mucho más identificable de mi parte que la puede haber tenido el fallecido Meoni. Entonces creo que el gobierno debería rumbear y hacer caso a aquellos que plantean que hay que volver a la fuente, hay que volver al mandato electoral original y hay que volver a las mejores tradiciones del peronismo que tienen que ver con aquella década de felicidad que tuvimos alguna vez. Además, estamos en una situación mundial especial. Esto de que la guerra de Rusia y Ucrania termina perjudicando a los más humildes suena más a verso que una realidad. Yo aprendí en el barrio, en el seminario mayor, que es donde me crié, Sí. que cuando los grandes, cuando podíamos los más chiquitos, agarrar la pelotita un ratito. Ahora, cuando los grandes se amigaban, fuiste, no la agarrabas más la pelota para jugar. Entonces, me parece que esto también genera una oportunidad, como la posguerra, como la post-segunda guerra mundial, donde el peronismo logró plantear una sociedad con proyecto nacional. Ahora, esa oportunidad puede ser más miseria, más pobreza, si uno tiene una actitud que no es patriótica. Ahora, si uno tiene una actitud patriótica, seguramente podremos oscilar por otro camino. Y esta coyuntura mundial, con un pueblo formidable que lucha a tal punto que cada vez que algún gobierno enfila para un lado que no es el de la distribución, le plantea que no hay posibilidad de gobernabilidad con ajuste, tenemos una posibilidad que es muy importante. Lo que estaría faltando es, y no digo que no lo sientan, que no lo piense, pero lo que estaría faltando son acciones concretas en términos patrióticos para este momento tan especial.